Mucho más que emociones. Mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Versus Marte con Eduardo Lobo. ¡Au! Una tora y tora tora tora. Si mamá si mamu y catora tora. Una tora y tora tora tora. Si mamá si mamu y catora tora. Menina tora, y tora, tora, tora. Si mamá, si mamá, y ca tora, tora, tora, tora. Siete de la tarde y estás escuchando tu programa Venus versus Marte. Uy, qué bello. Buenas noches, Marte, ¿cómo estás el día de hoy? Muy bien, ¿y tú qué tal, Venus? Muy bien, muy bien. ¿Tú, Lobito, cómo estás? Muy bien también. Sí. Creo que están preparados para el tema del día de hoy. ¿Sí estudiaron? Bastante. ¿Sí? Estamos preparados y listos. Bueno, yo me imagino que va a haber mucho material. Probablemente en la siguiente semana vaya a haber la segunda parte. Porque estamos en el mes de las historias de Halloween. Tenebrosas. Y del Día de los Muertos. Y el Día de los Muertos. Y bueno, pues hay muchas historias, pero hoy vamos a hablar sobre las historias paranormales. ¿Okay? ¿Para ti significa algo, Venus, eso que acaba de hacer el lobo? ¿Como un intro? No. ¿No? ¡Ay! No sabe, güey, no porque lo hagas más lento, vas a ver. No sé qué signifique. Ah, okay. ¿Tiene un significado? Son desconocidas, sí. Es un programa. The Twilight Zone. No. Que comienza así. ¿Rascándose? Sí. Así con eso. ¿Sí? Esa música o ese fondo. Ah, ¿la rascada era extra? Sí, exacto, era para dar más acción a la... Es que pues me hace eso y pues como yo desconozco totalmente pero el tema... Pero se le antojó al lobo, o sea, no pudo contener la... así como que... ¡Oh, yes! ¿A poco nada más tú? ¿No? Exactamente, así que ¿por qué nada más no? Tienes el derecho de... ¡Sí, él es el lobo! ¿No? Sí, entonces sí. ¿No? ¿Sí o no? Bueno, hoy vamos a hablar sobre las historias paranormales y obviamente las historias paranormales son relatos que describen eventos que pues no se pueden explicar o son eventos sobrenaturales, o sea que pasan de lo que usualmente estamos acostumbrados a ver, que no pueden ser explicados por la ciencia. Y estas historias pueden incluir avistamientos de fantasmas, objetos que se mueven solos, ruidos extraños, gritos, por ejemplo, entre otros, ¿no? Entonces, de esto que acabo de decir, de estas características de las historias paranormales, ya vamos a ir directamente, ¿no? ¿Les ha tocado a ustedes tener alguna experiencia o de fantasmas o de objetos que se les movieron solos y dijeron, oye, yo tenía algo aquí y ya no está y de repente lo encuentras en otro lugar? ¿O ruidos extraños cuando tú estás solo? ¿O u otras cosas que les hayan pasado. Claro, sí ha pasado. ¿Sí te ha pasado? Sí, nos pasó a los dos, a Lobo y a mí. ¿Qué les pasó? Una vez Lobo se iba a meter a la casa de un vecino que estaba abandonada, porque se nos había ido la pelota de béisbol a través de su ventanal del centro de la sala, que estaba, pues, era de barrotes muy contiguos. Entonces nada más cabía el Lobo y nadie más. El Lobo podía meter la cabeza en un lugar y se podía meter a ese lugar. Entonces lo estábamos cargando para meterlo a ese lugar, cuando alguien abre las cortinas de uno de los cuartos que estaba al lado, y nosotros, ¡what the! ¡Sáquenlo, sáquenlo! Y lo jalamos. Obviamente el Lobo no sabía por qué lo estaba jalando de vuelta para afuera. Peñita se agarró la pelota y de repente me sacan ahí. ¿Y qué fue lo que habían visto? Pues que se habían movido las cortinas, como si estuviera alguien o algo ahí, y no había nadie. O sea que eso es todavía peor, porque si dijeras, hubiéramos visto a alguien, pero pues no se vio a nadie. Entonces, pues obviamente, quién sabe qué fue lo que haya pasado, porque nunca más volvimos a ver algo así. No, sí. Bueno, vimos en el techo algo, pero... No. Unos días después, yo estaba durmiendo, y de repente, creo que yo estaba solo, era muy tarde, así, yo estaba solo en el cuarto, y de repente empecé a escuchar. En el techo de la casa. Y dije, no, ya, duérmete. Y a los 5 minutos. Dije, ya, no puede ser, ya déjenme dormir. Que tenía, estaba muy cansado. Y estuvo como 3 veces. Al punto que dije, ¿sabes qué? Tengo que ver qué onda. Subí al techo de la casa y hacía bastante frío, y pues así como que se sentía medio raro. Entonces nada más me fui abajo y me puse a dormir, así como que me traté de concentrar en dormir, y pero se tapó la cabeza luego y dijo, aquí ya no lo veo, no existe, ¿no? Mientras no lo vea, no existe. Y dijo el fantasma, ching, ya se tapó, me voy a ir mejor, ¿no? Sí, no me puede ver. Son de las cosas que dices, ahora que me lo pienso, digo, ¿para qué fregados fui al techo yo solito después de estar escuchando eso? Wow. Pues a ti, Marte, ahorita que está diciendo eso, el Lobito, ¿no te recordó algo? ¿Alguna experiencia de anoche, antenoche, por sí, la madrugada? Sí, pero eso nada más eran los perros, no fue nada en particular. Pero dijiste una cosa, que habías abierto la puerta y no te registró ni siquiera la cámara. Yo me quedé con la duda, ¿no estarías soñando? No abrí la puerta, no más prendí la luz. Pero pues no detectó. Pues sí, pero pues eso ya es el pex de la cámara, ¿no? O sea, la cámara puede ser que nada más detecte movimiento y no tanto un cambio de luz, ¿no? No sé. No, sí detecta. Bueno, pues no sé por qué no se puso, pero el punto fue que después fui a buscar por qué los perros estaban tan exaltados. Y acá atrás no se veía nada, pero enfrente, en cuanto llegué al karaoke room, vi como un carro le estaba dando la vuelta, como para irse en el sentido opuesto a donde habían puesto el carro. Entonces, nunca sabes, ¿no? O sea, nunca sabes, pudo haber sido el mismo vecino que a esa hora estaba saliendo y sus perros se emocionaban, porque los vecinos también tenían las luces prendidas. Entonces, estuvo medio raro eso. Pero como dije, o sea, eso no hubiera sido nada extra natural, extra paranormal, como tú dices. Bueno, pero puede suceder, ¿no? Dicen que a veces cuando uno se despierta a las 3 de la madrugada, según esto, tiene algo que ver con lo paranormal. ¿Alguien de ustedes recuerda haberse levantado a esa hora? ¿O a las 3:03? Pues no, yo recuerdo así como a las 3 de la mañana levantarte, pero no, yo no soy de los que checa qué hora exactamente. Ajá. Venus sí tiene que checar la hora. Y obviamente generalmente le dan las 3:33 o las 3:32 por ahí. Y yo digo, ¿por qué checas la hora si sabes que puede darte la casualidad de que te levantes? No, pues es que así pasa siempre. Digo, pues sí, pasa siempre porque siempre checas la hora. Yo no checo, yo nada más me levanto, sé lo que tengo que hacer y me regreso ya. Mira, según las explicaciones médicas y también espirituales, dicen que cuando te levantas a las 3 de la mañana, pues es la hora más común en la que uno se puede despertar, porque es cuando la mayoría de nosotros entramos en esa etapa del REM, ¿no? Que es el ciclo del sueño, y es en la que soñamos. Y entonces, si nos despertamos a esa hora, podría deberse a la ansiedad que te está causando ciertos tipos de sueños. Y ahora, en el ámbito paranormal, se dice que a las 3 de la mañana son la hora del diablo. ¡Qué bello! Y bueno, pues según especialistas en espíritus y todo lo paranormal, es este momento, a las 3 de la mañana, en que el velo entre el mundo de los vivos y de los muertos se unen, ¿no? Y a esa hora los fantasmas, todas esas criaturas interdimensionales, pues entran sigilosamente aquí a este mundo de nosotros los vivos. De hecho, sí me ha tocado, como dice Marte, que me levante a esa hora. Me ha tocado que mi perrita me levante a esa hora y que esté sentada ahí viéndome en la oscuridad, como el perro, el cuyo, dice Marta. Yo nunca he visto la de cuyo, pero me dice que es un perro que diabólico, ¿no? Pero bueno, el punto es de que también yo recuerdo haber investigado, y nada que ver con esto, pero decía que depende de la hora en que tú te despiertas durante la noche, tiene que ver con ciertos órganos de tu cuerpo que se están lastimando. Supongamos que tomaste mucha cerveza, ¿no? Y te duermes. ¿Por qué me cuando? Bueno, no sé, por si te despiertas a las 3 de la mañana. Me voy a anotar ahí. A las 3 de la mañana y entonces estás teniendo problemas tu hígado. ¿Ok? Y entonces, o simplemente tienes tanto, ¿cómo se llama? Tantas ganas de ir a... Sí, tienes tantas ganas de ir al baño que... No, ahora a las 3 de la mañana el lobito adivina que se va a despertar. Sí, 3 y media. Paso. Si puede, le va a atinar a los 3:33. Pero si no, pues 3 y media. Ni siquiera voy a revisar así. Exacto. No voy a revisar. No vas a revisar. La verdad es mucho más fácil. Como unas gomitas para dormir y... Y bueno, otra cosa, Pero sí, estamos... Perdón que te corte, pero se me va a olvidar si no digo. Estamos viendo un podcast de alguien famoso que decía que en la casa donde ella vivía espantaba, ¿no? Había fantasmas o espíritus, entes de otros lados. Y una de las cosas que pasó con su mamá, que no creía porque no le había tocado, fue que el pomo de la puerta se movía, ¿no? Como que la querían abrir, sí. Y que cuando fue a abrir no había nadie. Y ella fue a abrirla porque pensó, pues debe de haber una persona que quiere entrar. Pero obviamente después de eso se lo volvieron a hacer varias veces y nada más están ahí orando, ¿no? Pero bueno, el punto que estaba tratando de hacer es que a ellas nada más les hicieron el pomo y se lo movían, ¿no? Sí. Pero nosotros acá arriba la puerta te la mueven así como... No, eso sí es impresionante porque... ¿Qué puerta? En el cuarto de arriba... Nos ha tocado, o sea, nosotros... Ahí donde ha dormido el lobo, algunas veces cuando llega demasiado... No, no le ha tocado esa, no, en este cuarto, ¿no? Bueno, ok. Ay, me siento que en los dos, pero bueno... Ese... Por cierto, en los dos. Sí, pero no más que el otro. A ver, lobo, intenta dormir en este cuarto. Pero es impresionante, no está pasando un auto, no está pasando una locomotora abajo... Y la puerta está como si alguien te la quisiera tumbar. O sea, a ese punto que dices tú, ¿de dónde viene este movimiento telúrico en la puerta? Lo chistoso es que no encontramos nada, o sea. abres pensando que va a haber algo, ¿no? No, cuando me pasó las primeras veces y estaba sola, estaba en ese cuarto, estaba con la perrita y me acuerdo que, o sea, ella estaba dormida, la perrita, y se despertó así viéndose a la puerta, ¿qué pasa? ¿Quién va a entrar? Y le decía yo, no, tranquila, ladra, espántalo, pero pues no. Pero sí pasan cosas así como eso, que es inexplicable. Yo a veces pienso, ¿qué habrá abajo en esa dirección? ¿Alguna falla, algo de los temblores? Y que queda justo aquí en la casa. ¿O quién se quedó atorado en ese cuarto que el que trata de salir? No sabemos. ¿El aire acondicionado? Así puede ser. Sí, puede ser el aire acondicionado. Puede ser el aire acondicionado. Y obviamente, pues te lo explicas así, ¿no? Pero mira, cuando no es el aire acondicionado. Ah, pues no, no es nada. Y cuando es la calefacción, cuando no está prendido y suena. Sí. Así hay varias. Hay corrientes que suben porque es aire caliente. Sí, te voy a decir de que mueve, hay veces de que es algo muy menso de lo que dices, ah, pues sí. Supongamos en mi carro, cada vez de que le bajaba la ventana del copiloto, hacía un ruido como si estuviera pegando algo. Tu, tu, tu, tu, tu. En los 18 años que estuve con ese carro, nunca supe qué era lo que era. Pero era ¿Era algo, el viento? Era, pero esa es la cosa, es de que... bueno, no, pero ahí sí pegaba. Puedes explicar más, como que sí tiene mucho más formas de explicarse. Que imagínatelo, estás acostado. Lo moviese o simplemente que no estaba bien puesto. O sea, aquí la puerta está igual cuando no se mueve que cuando se mueve. Y aparte, realmente no tienes que estar esperando que suceda. Siempre es así como muy aleatorio a cosas que podrías decir, ah, es por esto, porque esto acaba de pasar. Y siempre pasa, pero no, nunca es constante. Es algo generalizado, sino es algo que de repente pasa y a veces no pasa nada, y a veces sí y a veces nada. A veces sí se pone el aire y sí hay cierto movimiento, pero son unos movimientos demasiado exagerados, o sea, como si fuera realmente una persona empujándote la puerta. Pero bueno, vamos a una pequeña pausa y ahorita regresamos. Recuerden que están escuchando su programa Venus versus Marte. Por ahí que no tardaste en olvidarme, que ya estás con alguien que te ven feliz. Qué curioso que hace 2 semanas me pediste tiempo. Qué falta de respeto, ya te descubrí. Y pensar que yo por ti la vida daba, hoy sé que las apariencias engañan. Se te cae el teléfono dentro de un baño público. se te acerca y te quiera besar. Ojalá te caiga un ramo cuando de la mano van a pasear. Que se te caiga el teléfono dentro. Solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Siete 7:18 de la noche y estás escuchando tu programa Venus versus Marte. Y la lobita mueve la colita, ¿eh? Y bueno, hoy estamos hablando sobre las historias paranormales. Y bueno, estábamos diciendo de esas cosas extrañas que pasan, pero ¿no les ha pasado que también puede ser como algo paranormal cuando estás dentro de un sueño? ¿Sabes qué es un sueño? Te sales del sueño, estás en otro sueño y así te la llevas. No. O que llega algo, bueno, sí, pero como los aliens. Supongamos algo más de miedo. Es de repente me ha pasado dos veces que estoy durmiendo y de repente como que hay una sombra que tapa la ventana, como la sombra de una persona que está enfrente de mí. Uh-huh. Y puedes sentir la presencia de alguien. ¡Buenas noches! Exactamente. ¿Y quién es buenas noches? Entonces, de esas veces de que el gatito por más, que por más ganas de que tienes de ver qué es o quién es o que como que te da miedo. El muertito, así como que qué buena cosa. ¿Has tenido sábanas negras? ¿Qué? ¿Has tenido sábanas negras? Sí. Así mis sábanas. Sus sábanas negras. Son negras. ¿Sí? Pues ahí se esconde el lobito. Efectivo, y cuando tengan miedo, cómprense unas sábanas negras, se tapan los ojos y listo. Y pues sí, como tú dices la otra vez, era como medianoche o las 2 de la mañana cuando este fin de semana estaba teniendo un sueño de aliens. Y para empezar, pues yo me acababa de levantar al baño y regresar. Y el sueño era en el baño, entonces pensé, bueno, tal vez todo esto en el baño. O sea, realmente el sueño se sentía bastante real porque lo acaba de hacer. Y cuando traté de salir, los aliens atravesaron la ventana y básicamente ya me estaban jalando con, pues no sé, con una luz, con un aparatito que tenía una luz. Y pues sí, la verdad, traté de gritar porque era, o sea, de eso que te agarras de la puerta. Pero dices, pues esto no va a durar mucho tiempo. Uh-huh. Y traté de gritar porque pues obviamente te paraliza el miedo, ¿no? Es chistoso cómo es eso. Porque se siente que te está jalando esto y se siente que no vas a poder hacer nada más que gritar. Y de repente me levantó Venus hacia la mitad de la noche y me dijo, está bien, está soñando. pero todos los pelos de mi cuerpo, todos. Todo estaba erizado. Erizados, así como que sentía que era real y tan real que, que pensé, pues ya me llevo. Chifusca mosca. Y en otras ocasiones, en otros programas, hemos hablado de las abducciones, ¿no? Uh-huh. Y cuando me dijiste el sueño, dije, ah, pues sí, creo que se lo quieran llevar, o sea, porque mucha gente, o sea, dice que en los sueños se los llevan. Y de repente cuando despiertan, o sea, dijeron, no, pues la verdad estuve como 12 años allá, cuando acá estuviste nada. Ajá. Y entonces, ¿cómo se dan las adopciones, no? Y entonces, nunca, para empezar, había gritado Marte dormido. O sea, que realmente tenía bastante miedo. O sea, que no, el grito sobrepasó el sueño a la realidad, porque... Porque el grito era como de dolor. No era un grito de ¡ah! No, yo lo escuché, yo pensé que algo le dolía. Dice, ya no le des más entrada. Estaba como en el baño y nada, más entrada al lobo. No, sí, estabas en el baño, ¿verdad? Ya, mira, ya. Todavía me acuerdo del día que hablamos de las... El lobo cree que todos son desde su condición, ¿no? Porque las alitas, déjame decirte, cuando salen las alitas es dolor. A ver, es que tienes que explicar. Al lobo le encanta ir a comer alitas picosas, pero picosas al nivel de que competencia. No, de a ver quién aguanta más. Ya pasé eso. Sí, ya pasaste, pero no quiere decir que no hayas pasado. Entonces, pasó por una etapa en la que realmente se hicieron unas cosas en el estómago comiendo estas alitas. Y pues me imagino que no, nada agradable a las experiencias en el baño en ese entonces. Ya no están para esos trotes, ¿no? Los mosqueteros. Sí, no. Ahora andan mosqueando ahí, moviendo las mosquitas. Pero bueno, esa experiencia para mí como que también indica, ¿no? Como que puede ser que algo haya. Como cuando te despiertas igual y está tu perrita mirándote y está a tu lado porque tiene miedo. Que hablando de perritas y hablando de sueños, hace dos noches, soñé que un perrito me perseguía como que era mío, pero era un chihuahua. Y en el sueño dije, ah, pues es de mi amiga, ¿no? Y me decía, ¡ma! Y venía corriendo, ¡ma! Y me decía, ¡ma! Y yo salía corriendo hacia él, y él iba corriendo por otro lado y me decía, ¡ma! ¡Ma! En lugar de ladrar, me decía, ¡ma! Y entonces, al siguiente día... Eso fue por la noche y ahí, o sea, fue anoche, antenoche, ¿no? Y el día de ayer le dije a Marte, le dije, soñé esto, ¿no? Y le dije, por cierto, hay que cortarle las pezuñas. Ajá. Y cuando vemos, tenía una uñita enterrada. Y entonces dije, el sueño, un perrito me está hablando, me está diciendo, pon atención. Y bueno, yo pienso que era un mensaje de su angelito perrito que me estaba diciendo, ¡ah! ¡Córtame la uña! Porque no habla, ¿no? Y lo chistoso es que en el sueño pensó que todo era real hasta que el perro hablara. Sí, porque dijera, ¡ah! Pues, no es tan como raro hoy en día, los perros parecen humanos. Mira, ¿ah? El peor sueño que tuve, bueno, hay dos. Uno de que estaba dormido y de repente sentí que me agarraron las piernas y me jalaban. Y así que te jalaron las patas. Sí, pero sí se sintió tan real, así los dos se sintieron tan real los dos sueños, de que yo dije ya me llegó. O sea, nada más en tu sueño te jalaban los pies. Me agarraban los pies y luego me jalaban. ¿De tu cama o de dónde estabas? De mi cama, exacto. De tu cama. Y el segundo era un pulpo. Salía debajo de la cama, me agarraba uno gigante, me alzaba y me empezaba a tratar de jalar abajo de la cama. Pero por suerte, así como que yo estaba atorado, así no podía, así por más de que trataba del pulpo jalarme abajo de la cama, no podía. ¿Un pulpo? Un pulpo gigante. Así de veces, pero son los sueños tan reales que dices, te levantas y empiezas a checar si tienes... ¿Qué dices? Estoy dentro de un océano porque hay un pulpo, ¿no? Algo es tan así, real. Pero es de que el chistoso es de que cuando me está jalando no estaba pensando en el océano, estaba pensando en el infierno. Dije, este cuerpo es del infierno. A ver, ya como psicología, ¿por qué pensaste en el infierno? ¿Qué tan mal te estás portando? Porque me estaba jalando para abajo. Eso ya no nos cuenta lo que has estado haciendo, ¿no? Cada tentáculo tenía algo, ¿no? Sí. Es más, tatuado que algo. Sí. Trabajo. Mujeres. Nunca había escuchado que alguien soñara con un pulpo. Pero sería bueno, ¿no? Yeah. Y bueno, a ver, películas. Y ahorita continuamos con más historias. De todas formas, vamos a ampliar el programa hasta la próxima semana. Películas que son las que dan más miedo y que son de suspensos y son las más vistas supuestamente en la historia. Aquí nada más vamos a decir ahorita algunas, pero yo creo que esta que salió en el 2007, obviamente debe haber muchísimo más, ¿no? Ajá. Ya para la próxima, pues ustedes si quieren traer nosotros, unas... Para nuestra opinión, aunque no haya ganado tanto dinero por la época en que se hizo... El Exorcista todavía capta la atención de mucha gente, tanto que pues ya hicieron otra película más del Exorcista. Yo ni siquiera la quisiera ver. Cuatro ya. No, pero digo ahora, okay. Hace poco. Uh-huh. Y bueno, la primera que les podemos decir es la de Actividad Paranormal. Ajá. Y salió en el 2007. Yo creo que cuando la vimos todos, bueno, ¿tú la viste luego? Sí, sí daba miedo porque era algo nuevo, ¿no? Sobre todo ahorita hablando de las cámaras. Yo lo que daba miedo es de que habían dicho de que era real y que... o basada en la vida real, una cosa así. Scary as hell. Pero así, honestamente, yo cuando la vi no me dio mucho miedo. Así como que dices, pues sí, sí entiendo y tal vez a la gente pues... Pero hay un punto de que dices, ¿sabes qué? Si me llega a pasar a mí, a la segunda vez yo ya me salgo de la casa y no regreso. Es lo que pasa con todos los que no son blanquitos, ¿no? O sea, realmente como que la cultura de miedo tiene que ver mucho con que te quedes ahí a ver qué es lo que pasa. Porque lo que son latinos, sí, y negritos salen por patas a la chica. Hell no. Bueno, pero sí era una película que sí te tenía entretenido. Ya cuando sacaron la segunda y sacaron la tercera ya era chiste, así que aunque nada. Sí, no, aparte se notaba que pues eran efectos de cámara. Y realmente pues ya cuando descubres las primeras que no era realmente verdad, pues ya, como que pierde el chiste totalmente. Ok. Pero sí, la primera fue diferente porque era la primera de este tipo que hacían y porque realmente te decían que eran cámaras de una casa y que había sucedido. Pero pues era igual que el The Witch Blair Project, que no te decían que era ficción, no te decían que era verdad, pero decían que estaban haciendo un documental para algo que sucedió hace mucho tiempo, algo así. Bueno, otra película es El Jinete Sin Cabeza. ¿La vieron esta? De Sleepy Hollow. Ajá. La vimos con Johnny Depp y creo que... En el 93. Mi hermano la tenía, ¿no? Ahí supongamos, hay muchas versiones. Está la de Disneylandia. No, pero la de Johnny Depp. La primera que salió. No, hay otra que... Esta es la que está hablando de Sleepy Hollow. Lo sé. 1999. Lo sé, pero hay otra que vi No es tan exagerada, sí. Estamos hablando de esta. Sí, lo sé cuál estás hablando. Pero lo que me refiero es de que hay otras películas del mismo libro que se me hacen que están un poquito mejor porque como que no son tan exageradas. La de Johnny Depp como que se me hizo un poco medio exagerada. Como que explica más lo que está pasando. pero se me hizo un poquito más exagerada. A mí se me hizo muy buena, creo que fue la segunda película que vi de Johnny Depp, la primera de El Hombre Manos de Tijera. Y ahí es donde me hice fan de él, o sea. ¿Y después, cuál de las dos? En la primera, en la Manos de Tijera, y después que vi esta y dije, ah, buen actor. O sea, desde hace mucho, o sea, 99. Estaba, ¿y la viste aquí? No, en México. Es el 99. Estaba chica. Todavía. Puede ser. Uh-huh. La otra película, esta está buenísima, Los Otros. The Other. The Other. The Others. The Other. Mm. Sí, es así, ¿no? Sí, The Others, creo. En el 2001. Esta es, igual me voy a equivocar, mejor. Pero es la de... ¿cómo se llama esta actriz? ¿La güerita? Uh-huh. ¿Cómo se llama? La ex Tom Cruise. ¿Cómo se llama? No, pues ella, ¿no? Nicole Kidman. Nicole Kidman. Esta película está buenísima, así que yo creo que mucha gente no la ha visto. Y no le vamos a hacer un spoiler, pero pues se trata de que ven ahí fantasmas, ¿no? Veo fantasmas. Ah, sexto sentido. Sexto sentido. ¿Cuál es? ¿Sexto? ¿Sexto? Se sentaba. ¿Cuál es? Esa es mi versión. La versión, la versión pirata. ¿Qué me está pasando? Sí, el sexto sentido, que fue un exitazo y obviamente pues ayudó mucho a la carrera de los actores que salieron en esa película. Aunque bueno, pues ya Bruce Willis ya tenía la carrera hecha para entonces, ¿no? Fíjate que yo hasta años, muchos años después, como unos 10 años atrás, supe que era él. Ah, pues está cañón. Yo era más del niño, pues. Yo era más fan del niño. Sí, yo conocí al niño, el actor, cuando la vi. Bueno, el otra de las películas es Drácula de Bram Stoker, perdón. Del 92, obviamente sabemos que Keanu Reeves salió ahí. Salió también, ¿cómo se llama el actor que le hizo de Drácula? No me acuerdo. Bueno, el del Quinto Elemento. El punto es que esa película, lo chistoso es que le dicen que es la peor actuación en la historia de las películas que ha hecho Keanu Reeves, curiosamente hablando. Dijeron que era la actuación más encartonada que le habían visto, pero para los que no conocen por qué, él había estado grabando una y otra película, hasta que llegó a esta película y la quería hacer, pero estaba exhausto. Tanto así que realmente necesitaba descansar de entre toma y toma, porque estaba... Entonces, en realidad, él debería de haber sido el mejor actuación, porque de eso se trata, ¿no? De que le quitan la sangre y no tiene energía. Ajá. Pero pues la hizo muy bien. Vámonos a una pequeña pausa. Y ahorita regresamos con más de estos temas escalabrosos. Recuerda, estás escuchando tu programa Venus versus Marte. La que te dijo que un vacío se llena con otra persona te miente. Es como tapar una herida con maquillaje, no se ve pero se siente. Te fuiste diciendo que me superaste y que conseguiste nueva novia. Lo que ella no sabe es que tú todavía me estás viendo toda la historia. Bebé, ¿qué fue? No, pues que muy tragadito. Cambié mi norte, haciendo dinero como deporte y mando la cuenta a los shows.

libros o en otras películas. Es muy interesante, nomás de que en sí el libro, los vampiros son homosexuales y tienen una vida bastante extravagante. Y bueno, otras de las películas que están aquí es Annabelle, que es la de la muñeca. Vuelve el a proyecto casa. De la bruja Blair o de Witch Project. La película de Annabelle no es la primera, es la segunda, ¿no? Sí, o sea, tú estás leyendo, pero pues realmente la gente le da lo mismo a Annabelle que a Annabelle vuelve a la no, casa. No, porque Annabelle cuando la traen, la ponen en una vidriera bendecida y entonces pues empieza a activar a todos los otros muñecos diabólicos. Y es basado supuestamente en la vida real, ¿no? De los cazafantasmas estos. ¿Sí? Sí, bueno, en los casos de ellos, pero no. De hecho, tienen un museo, ¿no? Sí, pero no. O sea, cuando llegaban al museo, ahí se quedaban las cosas. No atacaban desde el museo. No, pues obviamente no desde el museo, pero supuestamente, o sea, esta muñeca sí existe y sí está mal. ¿Está mal? Tiene miedito. ¿O es muñeca? Pues, como... Bueno, me imagino que todos han visto en algún momento ustedes en su vida, cuando estaban chicos, las muñecas de antes, ¿no? Daban miedo nada más a veces de verlas. Sí, hay unas muñecas que se daban miedo. Bueno, y no estaban diabólicas. Por lo visto le impactó bastante... A es menos, que mi primer película que me dio miedo de que yo estaba chica era la muñeca o cómo se vacaciones, algo que salía Tatiana vacaciones. Y Pedrito Fernández. Entonces hasta la fecha me daría miedo verla. Ay, y era esa muñeca que movía los ojos. Otra que hizo mucho dinero fue The Witch, The Blair Witch Project. El proyecto de la bruja de Blair. Y pues obviamente no estaba tan de miedo como otras gentes. Cuando la vimos la primera vez, a mí sí me dio miedo. No, la verdad no. Sí, porque te juegan te con... dormido. Bueno, porque ustedes estaban así X. Pero toda la gente que lo vimos y que estábamos jóvenes, o sea, te meten en la trama y piensas que realmente, o sea, hay alguien y como esperas siempre que alguien va a salir, nunca sale. Y que supone que es una bruja. Entonces sí juega con tu mente. ¿O no, Lobo? Sí. Entonces, a Lobo no le dejas ni opinar porque, o sea, a Lobo le nunca gustó. Va a acabar, a Lobo porque le gustó. Nunca acabamos, sí. El otro fue La Señal, The Ring. Ese, para que veas, ese sí estuvo de miedo. Que es una historia clásica de anime japonés que le hicieron película. Y obviamente cuéntanos de qué se trata The Ring. Que es un grupo de estudiantes que están en una cabaña y encuentran una cinta VHS y la ponen, la ven y a las... ¿A los 7 días de verla? No, se supone que a los 5 minutos de verla... No, a los 7 días mueren. Te llaman y te dicen, tienes 7 días de vida. Y es, al menos que hagas que alguien más vea la película. Ajá. Entonces, el chiste es de que pasa eso y luego hay una chava que es reportera de que está tratando de estudiar si eso es cierto o no, y de repente su hijo la ve la cinta, entonces ella trata de ver de que para que no le pase nada a su hijo, trata de saber si hay una forma de que no le pase a eso a su hijo. Entonces la trama es bastante estresante, es de miedo y suspenso. Y está específica, hay sangre y hay dos. ¿Sí? Sí, hay dos partes. Creo que hay una en que el hijo no sé si muere, pero la segunda casi es lo mismo, pero te explica más de la historia de la niña del aro. Otra de estas historias, películas que fueron bastante taquilleras fue Oz, que es de negritos, que toman el lugar de otra familia de negritos. Y la de Déjame Salir o Let Me Out, me imagino que es esa. Me imagino que esa es la del templo, la que la mamá pierde a su hijo, ¿no? Que piensa que lo puede escuchar. No. Esta, Déjame Salir, también, ¿te acuerdas que es una chava que lleva a su novio? Que es de color el novio. Sí, y ella, sí. Y toda la familia es blanca y se supone que todos sus exes eran novios afroamericanos. Pero pues ahí esconde algo raro toda esa familia. Pues las dos son de Pelé, el director este, ¿no? De que también hizo The Twilight Zone, el remake, por cierto. Y bueno, otra que fue muy popular fue Halloween. Sí. O The Night of Halloween. Es dice que está Halloween. Traducida, entonces. Me imagino que es Halloween, la última parte, ¿no? Halloween. Sí. Ahora sí va a morir el Michael Myers. Pero a ver si es el 2018, ¿no? Es Halloween. Sí, me imagino que es la última. La noche de Halloween. Es la última, ¿no? De Michael Myers. ¿Qué no se supone que esta salió el año pasado? ¿Esta no salió el año pasado? Hay como 300 películas donde sale la supuestamente la hermana que lo mata. Sí, por eso es hace 3, 4 años. No, ¿el año pasado no salió? El año pasado salió una, de que exactamente se supone que es la última. ¿De la última de la última? Es esa, ¿no? No. ¿Esa no es la última? 2018 es esta, pero yo recuerdo que el año pasado... Esa es la que estamos hablando. Sí, pero la que está diciendo el Mar Lobo... No, ya no ha habido otra. El año pasado no hubo una. No, el año pasado sacaron una. Bueno. Pues de quién. ¿Qué dijiste si tú? La hermana. Ahora la hermana va a matar al malo. Al menos que haya salido en el 2018 y hasta apenas el año pasado salió. Que haya salido. Puede ser. Pero bueno. Lo de la pandemia tal vez todo se retrasó, ¿no? Pues quién sabe. Pero bueno, ¿qué película? De todas estas, ¿ustedes realmente la recomiendan? De todas esas, la mejor. Ajá, para su opinión. The Ring o El Exorcista. Esas serían como para que no duermas. El Exorcista no hablamos aquí en esta lista. Sí, y The Grudge, o sea, cualquiera de las dos japonesas, esas, The Grudge o The Ring, cualquiera de esas dos. ¿No? Pero las originales. Sí, bueno. Las si dos las puedes están ver, buenas. Sí, o sea, si vamos, puedes ver las originales, pues mejor. Las originales. Las japonesas. Las japonesas. Esas están buenas. Son más del miedo que las de aquí. Uh-huh. Las de acá se sienten como que es demasiado forzado, ¿no? Al menos que cuando termina la película, se prenden las luces en el teatro donde estás. Y hay una mujer de blanco con el cabello sobre la cara, ahí esperándote, ahí enfrente de todos, y no se mueve. Y todos, pero le daban la vuelta, así como que muy chistosita, pero... Por ejemplo, si acaso, esa película, cuando sale que se está bañando y que empieza ahí la mano, ajá. A mí me pasó algo similar, creo que ya lo he contado en otros programas, en otros años, pero... ¿Qué te decían? No, ¡buenos días! Yo no vi esa, pero yo me estaba bañando y yo recuerdo, o sea, igual, me estaba echando el champú cuando de repente sentí que me agarraron la pierna. Y yo estaba volteada hacia acá y la puerta frisky del baño estaba... aparte estábamos viendo solas mi hermana y yo. O sea, estábamos viendo solas. Pervertidón. El punto es de que yo estaba dándole la espalda a la puerta y lo primero que pensé, chin, alguien se metió. Alguien se metió. Dije, me están agarrando la pierna. Y pues tenía los ojos cerrados con el jabón y todo. Y eran las 2 de la mañana porque a esa hora había terminado de hacer mis proyectos y mis tareas. Y dije, pues la mañana entro temprano, me tengo que bañar ahorita. Y con todo, o sea, el miedo y todo, recuerdo que nomás me tallé los ojos y sentía que me estaban jalando todavía el pie y dije, ¿qué es esto? No podía moverlo y me giro, pero ya teniendo la mano apuñada, ¿no? Para pegar y volteo y no había nadie. Nada, nadie. fue lo, o sea, no sabía si agradecer de que no fuera un humano o qué rollo con eso. Pero la siguiente semana nos fuimos de ahí. Porque no era la o sea, no era la única cosa que nos había pasado en esa casa. Pero algo parecido, cuando veo esa película, cuando la he llegado a ver, digo, no, si pasan cosas raras. Sí. Y hay muchas de miedo que nos hemos olvidado, pero pues obviamente Poltergeist, o sea, hay en muchas la próximo, en el próximo programa los puedes decir. Obviamente, ahorita. No necesito hablar. Haz una lista para la próxima. No necesito hablar de más películas, nada más estoy hablando que hay muchas que nos olvidamos, que pueden ser las favoritas de otra gente, que nos puede decir. Es que mira, el gusto sí, se rompe realmente. En géneros. Lo que a ti te gusta probablemente a Lobo no le gusta, lo que le gusta, o sea, a Lobo probablemente a mí no me gusta. Nosotros, el Lobo y yo, recordamos una película que era una serie de televisión, que eran vampiros, eran chavos y salían bastante joven tocándole la ventana. Y esa nos traumó de chiquitos. Entonces, para nosotros esa sí fue de miedo. No aguantaban nada ustedes, ¿no? Pero bueno, eso fue todo por el día de hoy, ¿no? Digo, tenemos que cortar el programa. Seguiremos, como tú dijiste, la próxima semana, cuando podamos retomar estas cosas que suceden a veces, que no las podemos explicar científicamente hablando, ¿no? Sí, y después también en el siguiente programa hablaremos de otras historias, otras experiencias que hemos tenido y que tal vez no las hemos contado, y también, ¿no?, de lo que está detrás de lo paranormal, lo que dicen los científicos que puede estar sucediendo y que por eso suceden ese tipo de cosas. Ah, y el Lobo tenía una película más que era The House on the Hill. The House on the Haunting Hill. On the Haunting Hill, okay. Para los que la quieren rentar esta noche y traumarse, ahí está. Bueno, esa también la iba a hablar la próxima semana, ¿no, Lobo? Sí, la voy a hablar la próxima semana. Ah, bueno. Ok, bueno, estuvieron escuchando su programa. Venus versus Marte. Hasta la próxima. Buenas noches.